En Misiones, en Jujuy, en Mendoza, en cualquier lugar donde la naturaleza brille bajo el sol argentino, está nuestra sangre. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro. Esto es Nuestra Sangre hasta las 6 de la tarde. Estamos en vivo en Radio Iser 95.5 y ahí comenzamos cuando se escuchan los acordes finales del himno nacional argentino, con esa potencia de esa voz de Patricia Sosa y de Sandra Mianovich. Ahí aparecemos nosotros, como cada miércoles, para llevarlos, para guiarlos, para empezar a viajar hasta las 6 de la tarde por nuestro país. Buenas tardes, Pau. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Y hoy, ¿hacia dónde dirigimos nuestro auto? Bueno, para, recordemos por dónde habíamos estado el miércoles pasado, ya quedó tan... Yo te digo que estoy así como cansada todavía. Hicimos una recorrida súper veloz, pero súper veloz, mal, por toda Córdoba. No solamente aparte que recorrí Córdoba, sino que además tuve que bailar. ¿Cómo bailamos con la Mona? ¿Cómo bailamos mortal, con Rodrigo? Mortal, ¿no? Que hemos sacudido el esqueleto un poco. Y además, sacudido el esqueleto. ¡Qué moderno! Buenísimo. ¡Qué moderno! Bueno, pero además tuvimos el lujo de hablar con un montón de cordobeses. Tal cual. Que nos aportaron todas sus experiencias de vida y que nos aportaron todo ese condimento que tiene el cordobés, ¿no? Viste, pero aparte lo mejor fue que nosotros les proponíamos, ¿no? Así como una especie de juego de... Bueno, vendeme tu región, ¿por qué tengo que ir a esta y no a la otra? Exactamente. Entonces me decían, bueno, no, pero en realidad, mira, podés venir a buscar esto y aquello. Pero andá allá también, porque vas a encontrar esto y aquello otro, además. La competencia no salió mal. No, mal, así horrible, pero todo lo demás estuvo perfecto. La verdad es que estamos chochos viendo todas las fotos de nuestro viaje por Córdoba. La semana pasada estuvimos recorriéndolo, tuvo buena repercusión el programa, ¿eh? Mucha gente que se acercó durante la semana, que se acercó, que nos dijo que estuvo muy bueno el programa, llamó por teléfono, compañeros. Se asomaban acá, ¿te acordás? Ahí detrás del donde está el señor operador. Exactamente. Saludan, sí, yo no sé, sí. Como si no hay cámaras, parece que no lo entienden todavía. Es muy esperado el espacio federal de la radio de Lisa. Obvio, aparte, sí, toda la gente re amable, una maravilla. Totalmente, bueno, y a todos ustedes, nosotros ya tenemos tantos kilómetros encima, Pau. Tenemos tantos kilómetros, sí. Hemos viajado tanto por nuestro país. Pero nos queda un poquito en este ciclo. Todavía nos queda, gracias a Dios, todavía nos queda mucho, pero mucho por conocer. Hoy es el programa número 21. Acá nos informa el productor. Mayoría de edad de los programas, entonces. Mayoría de edad, muy exactamente. Bien. Paula Navata, Rodrigo Serralionga, estamos en vivo en la radio de Iser, conduciendo este vehículo imaginario, como les decimos, cada miércoles, para conocer lugares encantadísimos de nuestro país. Por supuesto, con la colaboración de nuestro productor y coordinador de aire, Mariano Pañuco, y nuestro operador de cada miércoles, ahí firme, Tomás Silverberg, así que bueno, ahí también operando. Recuerden también que se pueden comunicar con nosotros hasta las 6 de la tarde. Nos pueden llamar por teléfono al 4313-3422 o mandarnos un mail a nuestrasangre@lif.com.ar. Si estamos cerquita de la radio de Iser, si estamos cerquita de Retiro, podemos sintonizar en el dial FM 95.5 y escuchamos la radio de Iser en vivo durante las 24 horas de los 365 días del año. Pero si no... Y si no, podemos entrar a la página del Confar. En realidad, Iser ya tiene su propio link hacia la radio y es www.iser.gov.ar/radio. Lo repito porque es diferente el dueño diciendo www.iser.gov.ar/radio. Y si no, tienen una opción que es la misma siempre, que es entrar a nuestro blog, que es nuestrasangre2009.blogspot.com Allí no solamente van a encontrar los 20 programas anteriores, sino también pueden escuchar la radio en vivo en el reproductor que está hacia la derecha de la pantalla. Entonces no solo nos pueden escuchar a nosotros, sino que pueden escuchar toda la programación completa en vivo todos los días, durante todo el día, de la radio del ISER. Qué lindo vientito que nos está entrando por la ventana con el calor que hace. La pegajosidad que había. En la ciudad de Buenos Aires, mucho, pero mucho calor, pero bueno, acá tuvimos a alguien que se dignó abrir la ventana. Abrirnos la ventana y estamos teniendo un respiro. Afuera, Paula, 29 grados 4 décimos. 65 el porcentaje de humedad, así que está como así pesado. Para, 29 grados 4 porque sos optimista. Sensación térmica, 32 grados 8. ¿Tenían calor? Yo extraño tanto el sur. Bueno, padre. Igual yo, a ver, a mí el calor ni me molesta. Ni me molesta. Lo que me molestaba era la humedad esa horrible que esta mañana. Es una... Yo caminaba y me sentía tipo un elefante arrastrando los pies. No podía, era horrible. Es una cosa. Ahora te digo, nos está diciendo nuestro productor que ahora se va a echar una escapada a la terraza del ISER para llenar la pelopincha. Buenísimo, hacemos pelopinchada después del programa. Igual, sí. Como te decía, calor no me molesta, me molesta la humedad. ¿Podremos viajar hacia un lugar más o menos sequito hoy? ¿Me permitís ir a una provincia? Bueno, no, dale, lo que no te prometo, porque ya nos quedan pocas provincias por recorrer, no te prometo que haya mar. No te prometo ni océano Pacífico ni océano Atlántico. ¿Vos viste el noticiero de ayer? Todas las provincias inundadas. Todas las provincias inundadas. Bueno, qué mar, ni qué río, ni qué agua. Hoy agua no quiero. Quiero seco. ¿Querés algo seco? Sí. ¿Que es algo árido? Sí. Entonces igual nos vamos... con una botellita de agua, Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, pero además nosotros ya tenemos, les contamos a quienes están escuchándonos del otro lado, que ya tenemos nuestros mates acá preparadísimos. Y yo mi botella de agua también, mirá. Va, mirá, no escuchá. Totalmente. Bueno, estamos así haciendo como un clima, le estamos dejando picando a todos. Igual ya sabemos que nos vamos a hacer una provincia con poquita agua, que nos vamos calor. A hacer una provincia increíble. La verdad, Paula, con una mano en el corazón, es una de las pocas provincias que no tuve la oportunidad de conocer, no sé vos. No, yo tampoco la conozco, pero igualmente yo tengo muchas más provincias que no conozco, así que este verano me propongo hacer la recorrida. Bueno, esta provincia me encantaría conocerla y más después de leer todo lo que leí. ¿Les proponemos comenzar a meternos un poco en esta provincia con un poco de música? Dale, vamos. ¿Qué escuchamos ahora? ¿Y te parece escuchar, por ejemplo, a María de los Ángeles Salguero con Coplas de un Carnaval? Pero perfecto. Muy escuchamos. Bien, vamos a crudo seco sobre la piel. El carnaval le alcanza, pero las penas le sobran para dar. El carnaval quiere llorar, solo pa' vino le suele alcanzar, pero las penas le sobran para dar. Escuchamos a la representante a la primera representante en cuanto a música de la provincia que vamos a estar conociendo hoy. Escuchamos a María de Los Ángeles Salguero haciendo coplas de un carnaval. Qué lindo tema, y además qué voz tan dulce, ¿no? Totalmente. Muy, pero muy lindo. Bueno, y momento ya de presentar, porque yo creo que ya no dan más. No, yo también quiero saber. Nos vamos hacia la provincia de La Rioja. Muy bien. Que bueno, el año pasado, te cuento, primer año de locución, tuve un arduo trabajo durante una clase de locución con el profesor Mario Mundo. Sí, me acuerdo. Fue arduo trabajo para aprender a pronunciar el nombre de la provincia, porque yo no sé, era una forma rara que tenía de decirlo, ¿no? Sí, sí, es como que la hacen todas mal. Igual era extraño, no llegábamos a descubrir el defecto, yo te puedo asegurar. Pero además que no me daba cuenta. No, yo. Tu trabajo fue arduo y lo que nos reímos nosotros. Sí, me acuerdo. No, increíble, increíble. Clase de antología si las hay. Pero fue muy loco. No, a ver, la gente pide que repita. La Rioja, ahora está bien. Ahora está perfecto. Pero bueno, hay un trabajo previo. Hora 20 minutos, juro, así, contado por reloj, el señor tratando de pronunciar La Rioja. Claro. No, lo separaba, no sé qué era que hacía, pero yo no me daba cuenta. El profesor me decía, está mal. ¿Entendés? Yo no me daba cuenta. Bueno, pero ya está. Bueno, gracias, Mario. Podemos hacer el programa de hoy gracias a vos, porque si no hubiese salido. Si no, claro. Iba a hacer un pip cada vez que iba a decir. Mortal. Bueno, provincia de La Rioja. Bueno, la ubicamos un poco, Paula. A ver dónde está ubicada. Yo sé que me tengo que ir para el lado de la cordillera, o sea, hacia el oeste, y tengo que, si estaba en Córdoba, tengo que subir un poquito más aún. Exactamente. Está ubicada la provincia al noroeste de nuestro país, exactamente en la región de Cuyo. Uh-huh. Linda, al noroeste con la República de Chile, al oeste con la provincia de San Juan, al sur con la provincia de San Luis, todas estas provincias que ya conocimos y a través de las cuales ya viajamos en nuestra sangre, al este con la provincia de Córdoba, que viajamos el miércoles pasado, y al norte con la hermosa provincia de Catamarca. Yo ya te digo que organicé mi recorrido, voy a empezar yéndome a Santa Fe, que no está mencionadita acá, pero no importa, después me voy para Córdoba. De Córdoba cruzo a La Rioja, que la vamos a recorrer hoy, ya voy a saber a dónde tengo que ir. Claro. Y después me voy a San Juan a hacer el recorrido del cruce de los Andes, ¿te acordás? Que está pendiente. Así que mira, ya está, vacaciones armadísimas. Está perfecto. Yo quiero ir a conocer La Rioja, que te cuento que tiene aproximadamente unos 90.000 kilómetros cuadrados, así un dato. Es como chiquita capaz la provincia. Claro, bueno, pero representa aproximadamente el 3.5% del territorio argentino. Y bueno, y está dividida en 18 departamentos. Además está decir que la capital de la provincia lleva su mismo nombre, la ciudad de La Rioja. Muy bien pronunciado también. Antiguos habitantes de la provincia, antes de que llegaran los españoles, estaban en esta región los diaguitas, dejaron unos cuantos testimonios en toda la provincia que puedan recorrerse, desde pinturas rupestres hasta restos de vivienda o utensilios. Hay un museo dedicado a ellos, pero ya vamos a estar hablando un poquito de todo esto cuando empecemos a recorrer lo que tiene que ver más con el turismo. Bueno, estuvo la provincia de La Rioja entonces habitada principalmente por el pueblo diaguita, y bueno, originalmente dependió de Chile. Mira vos qué dato particular, como parte de la región del Tucumán. Claro, vos te acordás, o sea, que primero se creó el Virreinato del Perú y después, muchos años después, el Virreinato del Río de la Plata. Cuando se crea el Virreinato del Perú, La Rioja, junto con todo lo que era la región de Tucumán, forma parte de ese virreinato, y recién cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, sigue formando parte de la región de Tucumán, pero ya del virreinato que comprendía también la provincia donde estamos nosotros. Bueno, paritos. En cuanto a la ciudad capital, a La Rioja, te cuento que en 1591 Juan Ramírez de Velasco, funda lo que en su momento se llamó Todos los Santos de la Nueva Rioja. Así se llamó. Sí, y porque bueno, la Nueva Rioja, porque hay una Rioja por allá por España también, así como hay una Córdoba. Exactamente. Esta ciudad fue creada en el lugar específico donde está ahora porque era un lugar estratégico como para ir frenando el avance de los indios. Uh-huh. Así que bueno, tenía una finalidad que quizás a los diaguitas no les convino demasiado, pero así es como surgió esta preciosísima ciudad. Bueno, vos me decías que en 1776 la región de Tucumán pasó a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Uh-huh. Yo te cuento que en 1783, unos años después, se suprimió la gobernación intendencia de Tucumán, como se llamaba en aquel momento, y se creó la gobernación intendencia de Córdoba del Tucumán, mira vos, sí, que incluía las actuales provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, y además también algunos pequeños sectores de la parte occidental de lo que actualmente es la provincia de Santa Fe. Bueno, y para 1813, ya siglo XIX, un siglo que quizás conozcamos más nosotros por todo lo que tiene que ver con la creación del Estado Nacional y la creación de la patria propiamente dicha, sí, aparece un personaje también muy mencionado, que es el general José de San Martín. Él fue el primer gobernador de la intendencia que se creó en el año 1813, como te decía, que es la intendencia de Cuyo. En este momento es cuando finalmente entre La Rioja y Córdoba se delimitan exactamente, y bueno, ya tiene cada provincia su propio límite. Bueno, comenzamos ahora a descubrir un poco las cuestiones geográficas, el relieve, un poco la hidrografía, para irnos haciendo la idea en la cabeza un poco de esas imágenes y ir pintando de alguna manera ese paisaje increíble que nos propone la provincia de La Rioja, provincia que estamos conociendo hasta las 6 de la tarde aquí en Radio del Icer FM 95.5, para luego, dentro de un rato, empezar a proponerles todos los circuitos turísticos que tiene la provincia, pero ya para ese entonces va a estar en la cabeza esa imagen de ese paisaje fantástico que nos presenta La Rioja. Provincia que tiene más que nada un relieve montañoso hacia el oeste, pero también está atravesado por otras características geográficas, por llamarlas de alguna manera, que obviamente exceden lo que son los límites de la provincia. Así que si querés te voy contando de a poquito cuáles son las diferentes... ¿cómo se llama? Los diferentes accidentes geográficos que vamos a encontrar en la provincia de La Rioja. En primer lugar, las Sierras Pampeanas. Uh-huh. Bueno, obviamente es un sistema montañoso que está formado por cordones largos y bastante paralelos, que están orientados del norte a sur y ocupan, bueno, todo lo que es el noroeste del país. Bueno, te cuento además, vos decís que se prolongan de norte a sur y que van formando cordones también aislados hacia el sur que se confunden de alguna manera con las sierras de Córdoba y San Luis. Tal cual. Además, bueno, es como que vos tenés todo llanura y de repente te aparece la sierra, que particularmente tiene la zona oeste, o las laderas son bastante abruptas. Esto tiene que ver con que pertenecen a la misma formación que los Andes. Entonces, ajá, cuando los Andes se formaron y corrieron la tierra, es como que se chocaron y la pendiente oeste quedó muy abrupta y en cambio la pendiente este quedó más suavecita. Es como que se formó del rejunte de la tierra que sobraba del movimiento. Es como que la fusión, no sé si es la palabra, pero la fusión, ¿no?, del relieve montañoso con la llanura del lado oeste es un poco más paulatina, ¿no? Claro, es más suave, no tan abrupta como la del lado este. Y hay diferentes alturas y vamos a mencionar solamente las mayores. Por ejemplo, tenemos el Cerro Bonete Chico, que no sé por qué chico, porque tiene 6.872 metros de altura. Chiquito. Una pequeñez. Después, otra de las alturas mayores es el del Monte Piscis, que no es como el signo, por ejemplo, porque no, va con doble S. Piscis, de 6.882 metros. ¿Vos sabés que esta es la segunda montaña más alta de toda América? Ah, bueno, mirá, no, yo no, la verdad que no me estoy enterando ahora. Bueno, yo te cuento estos detallecitos así. Los cordones principales también, además de estas alturas mayores en la provincia de La Rioja, lo conforman las sierras de Punilla, mirá, al igual que en la provincia de Córdoba, también las sierras del Toro Negro, de Humango, de Famatina y Velasco, y además están las sierras de San Ogasta, de Paganzo, de Los Llanos, bueno, Chepes y de Las Minas, una zona montañosa. Déjame que te advierta, ¿sí? No que te advierta de... ¡Ojo! Porque no, Te advierto para que estés enterado. Te a pongo ver, en autos. A ver. Así como a vos te llamó la atención. Sí, estoy re moderna hoy con el vocabulario, una maravilla. Así como te llamó la atención el hecho de que estuvieran las sierras de Punilla, que vos decís, uy, pero esto me suena a Córdoba, vamos a encontrar un montón de lugares para visitar que ya no suenan de otras provincias porque los comparten. Incluso Hay una particularidad de un pueblito. Si sos un pueblito común y corriente, igual que todo, que cualquier otro pueblo, no, porque está compartido entre tres provincias y sin embargo Ellos se reconocen como unidad. ¿Me lo decís ahora o me lo dejas con intriga? No, te dejo así. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces dentro de un rato lo recordamos. Pero, bueno, más allá de estas alturas, de las sierras pampeanas y demás, hay costas que se forman a los bordes de las sierras. Que era un poco lo que vos me contabas, ¿no? Que del lado este es un poco más abrupto el cambio de características del suelo que en el lado este. También hay pampas, que son extensiones de cerradas, pero de altura. Exactamente. Uh-huh. Bueno, después están las puntas, que es en esos valles hermosos que se forman en la provincia de La Rioja, en esa zona montañosa. Bueno, están los picos esos, ¿no? Tal cual, fácil de entender. Lo que se me complicó un poco fue lo de las costas. Yo, costa, me suena río o mar. Claro. No, en este caso es el borde de la sierra, nada más. De la sierra, exactamente. Luego también están los campos y los bolsones, que son una serie de depresiones, pero que ahora resultan tierra llana porque se fueron llenando, claro, de los distintos sedimentos provocados por la erosión tanto fluvial como eólica, que fueron rellenando el territorio. También hay salares y llanos que son se forman en una planicie árida, que es el clima y digamos la característica del suelo por excelencia en la provincia de La Rioja. Bueno, hay una inmensa planicie árida y sedimentaria, allí se forman estos llanos. Y bueno, se une también a la cuenca de las Salinas Grandes, que es una cuenca que estuvimos repasando también, por ejemplo, cuando hablamos de Santiago del Estero. Por ejemplo. Es una cuenca de salinas que es compartida por varias provincias también. Exactamente. Bueno, luego tenemos la cordillera frontal, parte de los Andes áridos. Uh-huh. Ahí también tenemos unos picos. Sí, picos bastante altos, pero lo curioso es que son, así como teníamos las nieves eternas, acá no. Estos son picos desnudos, sin nievecita. Qué fea palabra esa, Paula. Bueno, ¿qué cree que diga? Acá dice, mira, cordillera frontal, parte de los Andes áridos con altas cumbres desnudas. No le puedo decir sin ropa porque no es lo mismo. Bueno, vos sabés que yo tengo un problema con las palabras y que esa palabra es como degenerada. Yo te voy a decir una cosa, la gente va a dejar de escucharnos y va a creer que estás totalmente loco. Y si yo estoy con vos, van a pensar lo mismo de mí, por favor. Pero son cosas que nos permitimos porque estamos terminando el ciclo. Ya dentro de un rato les vamos a contar que la semana que viene vamos vamos a hacer un programa especial. Bueno, agitadito. Yo me permito algunas cosas también, ¿no? Y sí. Para mí nuestra sangre son todos los espacios y toda la mezcla que tiene Argentina. Tradiciones cruzadas y contradictorias y un poquito de cada cosa, así que me parece que nuestra sangre es algo que estamos buscando todo el tiempo y que tenemos, no sé, dándonos cuenta o no, en un montón de lugares diferentes y maravillosos. Esa es la opinión de la gente, de nuestros oyentes, Pau, que estamos compartiendo ya hace unas semanas, editamos esta especie de separadores para nuestro programa, y esto significa nuestra sangre para nuestros oyentes. Esto significa las dos palabras, nuestra sangre, también significa, es el significado que le dan a nuestro programa, no sé, es la consigna de esa libre interpretación, digamos. Nosotros le decimos a nuestros oyentes qué es nuestra sangre. Y bueno, ellos opinan. Esto es nuestra sangre. Muy bien. Bueno, nosotros seguimos hablando de la provincia de La Rioja. Sí, señor. Bueno, nos había quedado un detallecito, estábamos hablando de la cuestión de relieve, de la cuestión geográfica, y no hablamos de las montañas, de las sierras, de las pampas, de las puntas, de los cerros, pero no dijimos que al sudeste de la provincia hay una amplia llanura de suelos un tanto arenosos, que están cubiertos por pastos duros. Entonces también vemos una diversidad en cuanto a geografía, en cuanto a características del suelo, también interesante en la provincia. Sí, más allá de las diferencias, lo que aúna a toda la provincia es la aridez del suelo. Yo quería tierra seca, hacia allá me mandaste. Bueno, esto también condiciona las características del clima y las características de la flora y de la fauna, ¿no? Igual, pero ¿te parece que escuchemos algo de música y después hablemos de eso. ¿Ya escuchamos un tema? Yo te diría. Pero da, pero yo chocho de la vida. Escuchamos un poco más de música de la provincia de La Rioja. Yo te propongo escuchar a Manolo Puga. ¿Con qué canción? Con Rioja de Alma. Pero dale. Sembrando vidalas, cosechando chayas, me acerco a vos, vuelvo a ser yo, ay Rioja del alma. Me acerco a vos, vuelvo a ser yo, ay Rioja del alma. Vintierre es la madre que siempre ha de amarme. No he de encontrar fuera y allí cariño más grande. Solo me siento fuerte sabiendo que voy a verte. No he de partir, me quedo allí con vos para siempre. Lejos como te extraño, ay, cuánto te amo. Qué dolor tan grande. Cerquita estás en el amor, pero eso no alcanza. Cerquita estás en el amor, pero eso no alcanza. Quiero ver tus valles, tu viña, tu chaya. Si no es así, ¿pa' qué vivir? Ay, Rioja del alma. Un poco más de folclore riojano. Qué lindo el folclore riojano. Sí, ¿eh? La verdad es que es muy bonito. Muy, pero muy lindo. Nos encontramos buscando un poco de música de esta provincia. Nos encontramos con realmente buenos artistas, con voces muy, pero muy lindas. Musicalmente también, la parte melódica, armónica, muy, pero muy lindo. Muy buenas propuestas musicales. Bueno, propuestas musicales, propuestas gastronómicas, turismo, un poco más sobre explotación económica en la provincia de La Rioja. Bueno, muchísimas cosas tenemos hasta las 6 de la tarde sobre esta provincia maravillosa y se nos va acabando el ciclo, decíamos recién, Pau. Últimos programas. A ver, se nos va acabando el año. Se va acabando el año. En provincias. Sí, totalmente. Con lo cual yo lo que diría es, tomémonos vacaciones, vayamos a recorrer de verdad, así posta a posta, las provincias que estuvimos visitando. Sí. Y volvemos. Y cuando volvemos les contamos todas nuestras anécdotas y todas. Absolutamente. Bueno, podría ser. ¿Te parece? Si les parece, si tienen ganas de proponernos cómo podemos hacer para cerrar este ciclo, pueden comunicarse con nosotros vía telefónica al 4313-3422 o por mail, que estamos teniendo un problemita no para ingresar, pero no bueno. Yo que me meto los dedos en cualquier lado, pero ustedes no lo hagan. Pruebo yo. Tipeen nuestra sangre. Sí. @live.com.ar y ya sé que era el error que estaba cometiendo. ¿Cuál? Puse Hotmail. Ah, no. Y no, es no. nuestrasangre@live.com.ar. Ay, te das cuenta, menos mal que vienen las vacaciones, porque Paula hasta enero no dura, te digo. Bueno, sigan comunicándose con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través del blog de Nuestra Sangre, que es nuestrasangre2009.blogspot.com. Y también nos pueden escuchar, nos pueden escuchar a través de la página de Lizar, que es www.lizar.gov.ar/radio. Búsquenme 2009. esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. En Retiro hay una estación con todos los destinos posibles. Avenida Ramos Mejía 1398. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. ...150 locutores... ...70 productores... ...80 operadores... ...60 guionistas... ...una sola radio... ...Radio Iser... ...FM 95.5... ...metete en el medio... Radio Iser @confer.gov.ar. Una sola radio. Radio Iser. FM 95.5. Aquí, en My World, recordando amistades desenfrenadas. Acaricia mi ensueño. Agua se redondea tras la esperanza de ir a llevar. Estas son las voces de la Argentina. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Existe una escuela que enseña a mí. Ahí escuchamos en nuestro separador, escuchamos a Fabi Cantilo. Vos sabés que la semana pasada, te cuento, Pau, fui a ver a Jason Mraz, que se muy folclórico lo tuyo. No, no es muy folclórico, sí. No es muy nacional. Venís tampoco. Venís acá, pero a hacer nuestra sangre. No, pero para que te Mraz. Cuento, no, pero hay no que sé. Estar siempre abierto a escuchar todo. No sé, me estás traicionando, mirá. Lo fui a ver al Gran Rex y sí. La sorpresa fue cuando entró de invitada a cantar Fabi Cantilo. Fue realmente muy. No, casi me muero. Me encanta, sí. Fabi Cantilo. Casi me muero, pero además muy buena combinación de voces. No, muy lindo. Un orgullo que un artista internacional la haya invitado a Fabi, ¿no? Que es una representante de nuestra canción argentina por excelencia. Y más después de hacer dos discazos homenaje al rock nacional, como fueron En la Vereda del Sol, de hace unas semanas atrás, y el disco de 2005, Inconsciente Colectivo. Tal cual. Sí, habíamos hablado en nuestro otro programa, porque hacemos como tres en la semana. La gente no sabe, pero nosotros estamos mucho tiempo al aire. Claro, es como mucho tiempo. Es como que el micrófono de la radio de Lizard nos quiere mucho a nosotros. O ya nos está repeliendo y no nos damos cuenta, ¿no? Me parece que nos estamos haciendo un poquito los tontos. Pero no importa, bueno, cuestión que habíamos mencionado que iba a salir este disco, me acuerdo. Sí. Pero volvamos a la provincia de La Rioja. Seguimos viajando. No quiero estar en una Buenos Aires con casi 33 grados de sensación térmica y 65% de humedad, no. Con un viento que a veces sopla y a veces no sopla y el cielo que está gris. Basta. Bueno, entonces momento de hablar del clima en la provincia de La Rioja, por ejemplo, ¿no? Bueno, habíamos dicho que en general nosotros podemos dividir al relieve de la provincia de La Rioja en diferentes regiones. Pero lo que sí podemos decir es que hay una característica que se mantiene en toda la superficie de esta provincia, que es el clima semiárido. Se distingue con claridad una región noroeste, más bien montañosa, sí. Y otra sudeste, más bien llana y arenosa, ¿no? Aparte vos te acordás que al principio del programa me contabas que quizás fuéramos a una provincia sin mar. Justamente el hecho de que La Rioja sea una provincia continental hace que sea sumamente seca, pero que además los rayos del sol peguen muy fuerte. Sí. Muy fuerte, así, fuertísimo. Y esto hace que también la provincia tenga mucha variación térmica a lo largo del día. Cuando hay sol hace mucho calor, cuando el sol se va, bajan como 20 grados la temperatura. O sea que tenés que estar, si acá tenés que venir con paraguas, piloto, musculosa y ojotas, en La Rioja es más o menos la misma cuestión. El piloto y el paraguas no, pero pullover y ojotas sí. Bueno, otra cosa que me molesta un poquito a mí es el viento. Sí. Y en La Rioja tenemos un viento característico que es el Zonda, cuyas características son principalmente seco y caliente. No vayas en esta época porque la primavera es cuando más sopla. ¿Ah, sí? Sí, sí. Oh, bueno, entonces no. Bueno, pero estamos pisando casi el verano, ¿no? Sí. 21 de diciembre ya estamos en verano. Nada, mira. Nada, ya estamos. Bueno, en la cordillera, según la altitud, las temperaturas disminuyen con respecto a las sierras también, ¿eh? Uh-huh. Por supuesto, en altura. Bueno, y te cuento que, por ejemplo, en las zonas montañosas es donde menos llueve, apenas 200 milímetros al año. Pensá que ayer en el Chaco llovieron como 230 en una hora. Exacto. Bueno, Chaco, una de las provincias que tenemos por delante también. Ah, nos queda todavía, es verdad. Nos queda Chaco, sí. Muy buenas. Bueno, nosotros estuvimos preparando algo esta semana sobre Chaco y realmente una provincia con una propuesta turística bastante interesante, muy rica también a nivel musical. Bueno, ya más adelante vamos a estar conociendo también la provincia de Chaco. Bueno, recién decíamos que estamos cerrando el ciclo, que estamos terminando. Estos son los últimos programas del ciclo 2009 de Nuestra Sangre. Y bueno, de a poco podríamos ir agradeciendo también a todas aquellas personas que han colaborado durante este ciclo. Empezar por Adriana Bergantiñas, ¿no? Que hizo los primeros programas con nosotros. También agradecer a Mariana Cisnero y a Cristian Maggi, que fueron las voces artísticas de nuestro programa. Y por supuesto también a Pepe Sánchez, que nos aportó gran parte de las cortinas que escuchamos durante todo este ciclo 2009. Buenísimo, mucha gente, ¿eh? Y ahora sí, seguimos viajando. Bueno, y empieza. Yo, así como vos decís que la palabra esa que dijimos no te gusta, esa de sin ropa, sí, ¿te acordás? Bueno, sí. Yo te voy a decir que entramos en la parte álgida del programa porque acá es cuando te tentás. En flora y fauna. En flora y fauna yo tengo un problema terrible. Empiezo a decir las especies con todo mi desconocimiento de la... Yo ya taché algunas cosas que no vamos a decir. Porque te tentaste. Claro. Pero qué desastre humano. Que sea, yo... Tomás, por favor, operador, sé testigo. El año que viene quiero otro compañero. No, che. Que no se me ría. Flora y fauna, te me vas del estudio. Claro. Que venga otro. O lo podemos hacer grabada para los próximos programas. Pero 50 tomas tengo que hacer con vos al lado. No. Bueno, flora y fauna. Obviamente la flora y fauna van a estar... relacionadas con el tipo de suelo y el clima que hay en la región. Esos son animalitos y plantitas sumamente adaptados a la aridez y a la falta de agua y al calor extremo. Bueno, en las zonas áridas, cordilleranas, la vegetación imperante es un tanto escasa, por supuesto, por las características del suelo. Por ejemplo, encontramos a la vera de los riachos, un hábitat que se desarrolla propicio para la aparición de algunos árboles, muy, muy lindas especies de árboles como el algarrobo, como hierbas. Por ejemplo, encontramos el cuerno de cabra, que no sé qué tipo de hierba es esta, paja brava y líquenes. Uh-huh. Bueno, en el resto de la provincia encontramos características del monte occidental, que también es árido, siempre encontramos esta característica, y además arenoso. Por ejemplo, encontramos la retama, o retamo, acá está como retamo. Encontramos el molle también, y árboles como la tala, el mistol, el algarrobo, los árboles, las especies de árboles más importantes en la provincia. Y en la región de los Llanos, que es donde en realidad están los salares, hay así como muy poquitos que aparecen de vez en cuando, mantos de jarilla y otras especies, siempre de arbustos bien achaparraditos y con muchas espinas. Bueno, hay uno, por ejemplo, que me llamó la atención, un arbusto chiquito, que se llama chica, que es de una madera dura y una fina, y además tiene una veta rojiza muy, pero muy linda, que también se utiliza su madera. Mira vos. Sí. Bueno, en cuanto a la fauna, obviamente fauna también adaptada a la aridez, hay algunos roedores, como por ejemplo los cuises, las vizcachas y las lauchas, que no me gustan ni un poco. También hay tamaras, zorros, grises, hurones. Bueno, pero los armadillos, por ejemplo, ¿los armadillos te gustan? Ah, los armadillos sí, ningún problema. Son simpáticos. Son re simpáticos, sí, obvio que sí. Y en cuanto a aves, tenemos el impresionante cóndor. Aparte lo podemos ver volar ahí como muy, muy cerquita. Sí, sí, sí. Bueno, también tenemos aguiluchos, tenemos martinetas, que tienen un nombre así como particular, ¿no? Y chuñas, que tampoco sé bien cuáles serían, pero bueno, nos podemos meter en internet y fijarnos. Obviamente debe haber una fotito. Y también están mis amigos, las lagartijas, los lagartos colorados. Esos te encantaron. Las culebras, me encantó la yarachita. Eso, eso. Y la víbora coral. Sí, pero la víbora coral es como así un nombre lindo. Coral, ¿sí? Coral, capaz que la víbora es horrible, ¿viste? Pero no importa. Ah, a vos solo por el nombre te gusta. Sí, sí. Y la yarara como es chica también. Ah, mira vos. Bueno, en cuanto a los recursos hídricos de la provincia de La Rioja, encontramos, bueno, a excepción del río Vinchina, que también es uno de los más importantes de la provincia, forman parte, todos, excepto este río, forman parte de una gran cuenca endorreica. Uh-huh. Entre los más destacados ríos que la componen, por ejemplo, podemos mencionar el río Sanagasta, sí, el río Abaucán o el Arauco, y otras corrientes que son tal vez un tanto menores. Vos, ¿no?, me dices a mí Arauco, que a mí me viene aceituna a la cabeza, ya te voy a contar. ¡Qué rico! Ya te voy a contar. ¿Sí? ¿Sí? No trajiste aceitunas. No, estas son grandes, tienen un gustito. Ya te voy a contar, digo, ya veo que saca de la mochila unas aceitunas. Yo te cuento, no, te traje unas galletitas de salvado, ¿no te gustan? Pero están bárbaras. ¿Viste? Para acompañar con este mate que es puro polvo, el fondo del paquete de yerba. ¿Otra vez se acabó? Y, pero, ¿viste? Cosa, tomamos mucho mate. Bueno, somos bien argentos nosotros. Por supuesto que sí, aparte que estamos recorriendo La Rioja. Ah, muy bien. Argentina. Por supuesto. En La Rioja no vamos a encontrar yerba, sí vamos a encontrar muchas vides, pero mejor sigamos con el mate, porque si nos está saliendo el programa así, solo con mate, imagínate si tomamos vino. Imagínate con vino, ¿no? No, patético. Bueno, casi derrapamos mal. Ahora que vos me decías, sí, lo de la oliva, lo de las aceitunas, también encontramos nogales, sí, encontramos jojobas, encontramos frutas, hortalizas, bueno, la producción de vid también, como principales cultivos de la provincia de La Rioja. Pero también entre las industrias más interesantes o con mayor actividad en esta provincia encontramos la fabricación de vinos, la producción de nueces y aceitunas y la producción de cueros también, porque tienen también una importante cría de bovinos y caprinos. Muy bien. Bueno, y te cuento una cosa más. Cuéntame. En cuanto a la explotación económica de esta provincia, en el año 1988, los gobernadores de las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis firmaron un tratado de integración económica del Nuevo Cuyo para fortalecer una integración regional en cuanto a explotación económica, para establecer políticas de desarrollo sustentable y sostenible. Estoy agregando palabras que no están, pero no importa. Vos todo lo que tiene que ver con economía, igual podés sacar la guitarra perfectamente. Claro, bueno, esto tiene que ver también porque en la década del 80 se había llevado a cabo en la región un programa de incentivo industrial, pero luego se dejó de lado. En esa época habían crecido muchas industrias, como por ejemplo las fábricas de envases, de juguetes, de artículos eléctricos y electrónicos, y también fábricas textiles que luego cayeron en desuso. Y a partir de esta nueva reagrupación del Nuevo Cuyo, comenzaron a reflotarse esas industrias que en la década del 90 habían quedado un poquito olvidadas. Ya pintamos todas las características sobre la región, ya tenemos en mente bien pintada, tenemos el cuadro de la provincia de La Rioja, todo lo que necesitamos, todos los elementos necesarios para agarrar el auto y empezar a recorrer, empezar a visitar los destinos turísticos más espectaculares que nos ofrece la provincia de La Rioja. Así que te propongo escuchar un poco más de música y en un rato empezamos a viajar por la provincia de La Rioja. No me estás engañando, ¿no? No, no, no. ¿No serán viejas promesas de esas que nunca cumplís? No, te puedo asegurar. Vamos a escuchar ahora a La Rioja Trío. Escuchamos Viejas Promesas. Sí, yo sabía. Embrujo, carnal. a La Rioja Trío haciendo Viejas Promesas. Y por ahí venía la mano de las viejas promesas, Paula. Yo todo lo relaciono con todo, yo ya sé lo que viene después. Lo que no me imaginaba nunca es lo que está sucediendo ahora en mismo. En este momento. Pero están sacando fotos mientras tratamos de hablar, eso me desconcentra. Bueno, porque nosotros estuvimos durante todo el ciclo prometiendo que íbamos a cargar en el blog las fotos, así que... Y nunca cumplimos. No. Nunca, no hay fotos en nuestro blog sobre las personas que componemos el equipo de Nuestra Sangre, así que en este momento estamos comprometiendo a la persona que nos está sacando fotos, Cecilia, la estamos comprometiendo públicamente al aire a que nos pase las fotos, así las cargamos en nuestro blog. Muy bien. ¿Algo para decir, Cecilia? Solo buenas tardes, gracias por estar al aire como siempre con este programa maravilloso que nos trae música increíble que ya me he llevado yo para mi discoteca. Y bueno, las fotos van a estar en breve, así que todo el mundo que esté escuchando acá en Argentina y en otros países les va a conocer las caras a estas voces maravillosas. Qué bueno, bueno gracias por lo que nos toca. Gracias por la foto, Cecilia. Nosotros seguimos viajando por la provincia de La Rioja, una de las últimas provincias de nuestro ciclo 2009, aquí en Nuestra Sangre, en FM 95.5. Paula Navata y Rodrigo Sarrarión, estamos en vivo viajando por la provincia de La Rioja. Y lo que me habías prometido antes de la canción era comenzar con el turismo. Comenzar con el turismo, exactamente. Organicémonos. Este programa viene así como, La Rioja, y estamos hablando de todo un poco. No, organicémonos, hagamos así una especie de... Circuito 1, 2, 3, 4. Siempre organizada, sí, a mí sí, me gusta si más. No me pierdo la mitad de las cosas. Bueno, es cierto, dale, a ver. Bueno, circuito 1, te propongo. Sí. Valle del Bermejo. Circuito 2. Sí. Valles y montañas. Sí. Circuito 3. La ruta de los caudillos, todos con Elias me vienen. Todos con Elias, ¿no? Sí, y esto ya está, contra me alcanza. Contra este alcanza. Bueno, pero yo además de estos tres circuitos que vos me proponés, sí, te me propongo recorrer la provincia a nivel turístico a partir de los corredores. Vos sabés que el concepto de corredores lo incorporó la, ¿cómo se llama? La Secretaría de Turismo de la Nación para definir, digamos, especies de recorridos que propone... cada una de las provincias, digamos. Claro, temáticos. También encontramos el concepto de rutas, ¿no? Por ejemplo, la ruta del vino, la ruta de los colorados en el norte, siete lagos en el sur. Bueno, y entonces yo te propongo también otra forma de recorrer los circuitos turísticos que tiene la provincia de La Rioja, es a partir o a través de los corredores y de las rutas de buenísimo, la provincia. Listo, compro. ¿Comprás? Compro. Perfecto. A todos los que quieran comprar también la propuesta de hoy, hasta las 6 de la tarde, conociendo la provincia de La Rioja, recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mail a nuestrasangre@liv.com.ar, como lo hizo Diego. Diego nos envía un mail. Y dice, les envío saludos desde aquí, la Universidad de La Matanza, de donde estoy intentando sintonizar sus hermosas voces. Me gustaría confesarles que a través de estos días se han transformado en una pieza indispensable de los miércoles. Sin ustedes, mis miércoles son otra cosa. Los felicito por el esfuerzo, la dedicación y la garra que le ponen a este programa. Qué grande, Diego, que es un grosso. Viste, nos sintonizó y no se fue más. Totalmente, totalmente. Como cada miércoles ahí prendidísimo, toda la Universidad de La Matanza además nos escucha. Y esto, bueno, nos enorgullece porque, bueno, llevar a cada rinconcito de la República Argentina estos lugares maravillosos que nos propone nuestro país. Y teníamos, ¿no?, nuestra Radio Escucha del Sur también. Agradecemos a Julián, a otro Diego también, y a Soledad, que se estuvieron comunicando y que se acercaron y que nos felicitaron por el programa, que nos proponen cosas permanentemente para incorporar a nuestro programa. Así que agradecemos a todos ellos por estar cada miércoles ahí prendidísimos al aire de FM Isar. Para mí, Nuestra Sangre es todo lo que somos, todo lo que corre por nuestras venas. Puede ser música, historia, baile, folclore, gritos, pasiones, entra el fútbol. Puede entrar cualquier cosa. Mientras sea Argentina, esa es Nuestra Sangre. Nuestra Sangre también es el sentimiento argentino que tenemos, ¿no? Es escuchar esta música propia de cada provincia, es conocer estos lugares turísticos maravillosos que nos propone cada lugar, cada región, cada circuito en nuestra República Argentina. Bueno, todo esto, nuestros artistas, nuestra propuesta cultural, nuestros museos, todo eso y mucho más es Nuestra Sangre. pero nosotros nos vamos hacia el primer circuito turístico de la provincia de La Rioja. Hablamos del Valle del Bermejo. Muy bien, el Valle del Bermejo, que comprende atractivos de los departamentos de Felipe Varela, General La Madrid y Vinchina. Son lugares de la precordillera, así que bueno, un paisaje realmente increíble con reservorios de flora y fauna, tales como Laguna Brava y el Parque Nacional Talampaya, Parque Nacional del que vamos a hablar en sucesivas sí. oportunidades, porque uh-huh. es realmente maravilloso. También está la Quebrada de Troya, que es... la Quebrada de Troya es un caminito. Ya me estoy haciendo la idea de lo que debe ser ese lugar. Caminito de cornisa, así. 3 kilómetros más o menos tiene de extensión sí. este camino. Y lo mejor que tienes, no solamente que te asustes porque miras para abajo y no hay nada, sino que vas viendo las distintas etapas geológicas de la montaña. Ay, entonces qué bueno. vos ves como el recorte de la montaña y vas pudiendo ver cuál fue la evolución geológica de la misma a partir de las diferentes componentes que forman la montaña, la diversidad de colores. Turismo educativo. Se puede hacer turismo educativo, pero yo te digo, vos me mencionás estas características de este camino, de estos 3 kilómetros de cornisa. Yo cierro los ojos y ya veo ese paisaje increíble, ese además, camino de cornisa, esas montañas. Que, bueno, sobre todo esto actuó, obviamente, el agua, las lluvias, uh-huh. el viento, así que forma una... erosionando y generando estas estructuras. Estructuras, ¿no? que, bueno, como te decía, son muy reconocibles y además tienen formas muy particulares. Bueno, encontramos también en esta región el Cerro Toro, en Villa Castelli, en la localidad uh-huh. de Villa Castelli. Y bueno, es un lugar paradisíaco, pero no solo paradisíaco, un lugar que presenta una inmensidad que parece que no termina más, y nos propone, entre otras cosas, el turismo aventura, esto que a mí me gusta tanto, ¿no? Tal cual, y como yo soy un poco más culturosa y menos adrenalínica. Aventurera. Claro, menos aventurera, te propongo ir a recorrer un poquito de estos vestigios que dejaron los indios diaguitas cuando sí. vivieron en la región. Entonces, ah, interesante. Te invito a ir a Vinchina, a un lugar que se llama La Estrella Diaguita. ¿Qué es? Que era un oratorio, obviamente de los aborígenes, que está construido como en una forma de estrella, pero no de 4, 5, 6 puntas. Los diaguitas le pusieron 11 puntas a su estrella, tiene aproximadamente unos 28 metros de diámetro. Ajá. Y bueno, allí entonces es donde en algunos, en esta construcción se realizaban los diferentes Ajá. ritos. También en esta misma región vas a encontrar sí. el primer molino harinero y el establecimiento de fundición de oro. Mira vos. En la misma bueno, localidad de Vinchina. En Vinchina. Uh-huh. Mira qué interesante. Bueno, otra cosa que nos propone también el primer circuito, el del Valle del Bermejo, son los viñedos y emprendimientos en frutales, nogales, horticultura, que mencionábamos hace un rato como principales actividades económicas también de la provincia. Lugar, si te interesa todo lo que tiene que ver con la religión, no ya aborigen, sino la católica traída por los españoles, hay un pueblo que se llama Jahué, que se jacta de ser el pueblo más religioso de todo el país. ¿Ah, sí? Y hacen diversas fiestas, rituales, ceremonias religiosas en las que participa todo el pueblo. Así que si te interesa eso, ya sabes qué pueblito visitar. Interesante. Bueno, como decimos siempre, ¿no? Cada una de las provincias tiene distintos, lo que también la Secretaría de Turismo de la Nación define como productos turísticos. Por un lado tenemos el ecoturismo, el turismo de estancia o turismo rural, turismo boutique, que viene pisando fuerte en los últimos años. Uh-huh. El turismo aventura, turismo religioso, histórico, bueno... todo este abanico de posibilidades a nivel turístico también las ofrece la provincia de La Rioja. Por supuesto. Y la idea es, en esta hora que nos queda de programa hasta las 6 de la tarde, tratar de hacer un breve resumen y terminar de pintarles el paisaje increíble de esta provincia. También la provincia es muy rica en lo que a cultura se refiere, así que ¿te parece que le demos pie a nuestra ayudante de cada miércoles, Paola Barrio Nuevo? Colaboradora Paola, le mandamos un beso, un abrazo. Un amor, está entre medio de enorme. 800 millones de parciales y ya es el tiempo para investigar algo acerca de esta provincia, grabarlo y brindárnoslo a nuestro programa. Sí, escuchamos el audio de Paola Barrio Nuevo. Carlos Antonio Monteros nació el 10 de abril de 1943. Es licenciado en Ciencias Geológicas y desde el año 1980 a la fecha, cuenta con una sostenida producción de poemas abarcando una amplia gama de temas que fueron publicados en Conversando con el Viento, Desde distintos caminos y Remolinos del Otoño, un poemario de 146 páginas conteniendo un total de 82 poesías, entre ellas, Verde. No escuché en tanto monte mi grito. ni la caída del árbol al silenciarse la canción del hacha. No sentí el calor por los soles, sí los noté por sus ausencias. En juveniles mirares contemplé los cerros y me asombré de sus colores infinitos. Y mientras se acorta el tiempo, me persigue aquel momento, cuando el cristal de una lágrima abandonó el esmeralda de tu mirada húmeda y lejana. Ahí escuchábamos, Verde, esta poesía, este poema, en la voz de Paola Barrio Nuevo. Y esto es también una forma, una puntita de lo que de la propuesta cultural que tiene para ofrecernos también la provincia de La Rioja. Además de todas estas cosas que estamos mencionando, de los lugares maravillosos que tiene, de los museos, de las iglesias, de la comida, de la música, más allá de todo eso también, estas cuestiones culturales que escuchamos en un minutito y que nos hacen transportar hacia un lugar magnífico. Así es. Nosotros seguimos en Nuestra Sangre hasta las 6 de la tarde, momento de hacer una breve tanda, una breve pausa aquí en Nuestra Sangre, pero seguimos en vivo una hora más en la radio de Lisa. Muy bien. Porque nos encanta recorrer nuestro país, porque queremos conocer nuestra historia, porque creemos en nuestras costumbres, porque amamos nuestra cultura, porque somos argentinos. Nuestra Sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. Locución, producción, guión, operación técnica. Metete en el medio. ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Los modos de vida y costumbres, el desarrollo artístico y cultural, científico-industrial, nuestras comunidades, nuestro territorio, son la voz de la Argentina. Nuestra sangre, porque somos argentinos. De 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Continuamos en Nuestra Sangre, aquí en la radio de Lisen, en FM 95.5, en vivo, Paula Navate y Rodrigo Serrallonga, como cada miércoles, y bueno, ya cerrando nuestro ciclo 2009, en estos viajes a través de cada uno de los rincones, de cada una de las provincias de nuestro hermosísimo y tan querido país. Recuerden que pueden comunicarse en los minutos que nos quedan de programa vía telefónica al 4313-3422. O nos pueden mandar un mail a nuestrasangre@com.ar. El cielo de Buenos Aires está por caer abajo, señores. 29 grados 2 décimos, la temperatura 32 grados 2, de sensación térmica. Bajó un poquito, no te quejes. Sí, bajó, pero yo sigo sintiendo así, esos 64% de humedad se siguen sintiendo. Yo no sé cómo, estás en La Rioja, que es súper árida y sentís la humedad. Y bueno, pero nos estamos yendo tanto que es como que uno, viste... Hagamos una cosa. No sí, sé, mirás para la ventana. No, mires, vos no mires. Cerrá los ojitos, escuchá la canción que te propongo oír en este preciso instante. A y hacé de cuenta que realmente bueno, estás ver, en La Rioja. Cierro los ojos, decime qué escucho. ¿Te parece escuchar al señor Quito Ceballos, Carnaval en la Estrella? Vamos con un poco de carnaval. Aplastada tu cintura, no tiene anchura este loco carnaval. Y cuide el agua del pozo, es muy celoso pa' festejar. Se prende de tu cintura, no tiene anchura este carnaval. Abacao de San Vicente, con la creciente de mi río Cascamar. Y se metió en una caca y en las tinajas de le golpear. Se prende de tu cintura, no tiene anchura este carnaval. ¡Ay! No tiene estorbo a ponerse a golpetear. Esa cajita de antaño como un milagro de su lugar. Se prende de tu cintura, no tiene anchura este carnaval. Y yo me enamoro allá en fango, no me distraigo y me narina un querer. Venga ese vino a mi boca con una copla que canta el negro Cortés. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. Como en ninguno nos iremos a chayar. Allá va el Puerto Fernández con su comadre de le jugar. Se prende de tu cintura, no tiene hechura este carnaval. Lara, lara, lara, laira, lara, lara, laira, así lo voy a gritar. En el boliche y Ugarte y en todas partes también lo voy a cantar. Se prende de tu cintura, no tiene hechura este carnaval. ¡Vamos que se acaba La Rioja! Los amigos, escuchábamos Carnaval de los Barrios para ponernos a tono, digamos, con la alegría riojana, porque todavía nos quedan unos minutos de programa, nos queda bastante de programa, y yo te propongo ir directamente al segundo circuito turístico de la provincia de La Rioja, que es el de valles y montañas. Vamos a recorrer, por ejemplo, la ciudad capital, San Agasta, Independencia, Chilecito, Famantina, San Blas de los Sauces, Arauco, Castro Barros. Castro Barros me suena a la estación de subte. A la estación de subte, ¿no? Pero no, es otro. Línea A es... Línea A. Línea A. Por Caballito. Sí. Y toda la zona de la costa riojana también. Ojo, la costa no es el mar, la costa no es el río. Acuérdense que es el bordecito de las sierras pampeanas nomás. Bueno, por ejemplo, a ver, para mencionar algunos de los lugares más importantes de esta región, cuando nos vamos al departamento de San Agasta, tenemos que hacer sin falta, sí o sí, el recorrido del túnel. El túnel es una obra vial un tanto reciente que une, que la une, digamos, al departamento de San Agasta con la ciudad capital de La Rioja. También está, sí. No, decime. Yo te comentaba algunos lugares para recorrer, por ejemplo, el dique Los Sauces. Sí. Tenés también la quebrada de la Salamanca. Cuando el lugar tiene en su nombre la palabra quebrada, a mí ya me compraste. Si te suelen ser unos lugares... Pará, y yo te voy a mencionar otro lugar, a ver qué te inspira. A ver. La pollera de la gitana. No me inspira mucho. ¿Cómo no te inspira mucho? Mucho color, mucho volado. La pollera de la gitana. ¿Cómo claro. la pollera? ¿Y qué es la pollera? La pollera de la gitana es una extraña formación montañosa, multicolor. Pero aparte de multicolor, parece que los colores estuvieran como envoladitos. No es que están derechitos. Están como envoladitos como la pollera de la gitana. Ah, bueno, al final me recompraste porque. ¿Sí? Ver los cerros, ver las montañas con distintos colores y con esos pliegues a mí me fascina. Bueno. Por ejemplo, Jujuy, una de las provincias que todavía no fuimos. No. Maimará, encontramos la paleta del pintor. Tilcara, el cerro siete colores en este. Hay varios cerros siete colores en la Argentina, quiero que lo sepas. Pero el de Purmamarca, provincia de Jujuy. Sí. Ahora estoy como asustada, quiero que paisajes, lo sepas. Esos paisajes son increíbles. Así que cuando hay colores así, a mí me compras. Muy bien, bueno, te invito a ir a otro lugar igual, si querés, si te parece. Por ejemplo, el departamento de Independencia, cuya ciudad capital es Patquia. En este lugar vas a tener la histórica Cueva del Chacho. La formación es natural, pero así de una belleza deslumbrante, los mogotes colorados, aguas termales y también vestigios de la primera plantación datilera de Sudamérica. Yo no tenía idea de que se plantaban dátiles. Bueno, hay presencia de minerales también en la zona. Ya me estoy yendo. Pero yo no dije nada gracioso, ¿te das cuenta? Y además, te cuento. Vos querés ir a Talampaya, el Parque Nacional de Talampaya, no tenés más opción que pasar por el Departamento de Independencia. Bueno, y algo que no dijimos del Departamento de San Agasta es que allí se encuentra, por ejemplo, la Capilla de la Virgen India. Esto es importantísimo para hacer, por ejemplo, turismo religioso, también el turismo histórico, porque la Virgen India es la patrona del lugar. Obviamente tiene su celebración, su festejo y además, vos fíjate, Virgen India, es como que estamos hablando del sincretismo entre las dos culturas. Ah, qué palabra que me tiraste. Vengo, ¿viste? Vengo con las palabras y ahora mirá lo que te voy a decir. Me voy a ir al departamento de Arauco, que es la cuna de la oliviticultura. Ah, bueno. Ah, ¿viste? Olivocultura no se puede decir. No, no, porque no. Ah, bueno. Bueno, está bien. Bueno, allí, por ejemplo, te cuento, hay un olivo histórico de 500 años. Eso es una de las cosas que se pueden visitar en el departamento de Arauco. Obviamente el departamento de Arauco, como decíamos, es el que se caracteriza por la producción de las aceitunas y el aceite de oliva. Estaba por salir ahí para que puedas espectorar. Gracias. Bueno, podemos degustar todas las aceitunas que se producen en este departamento, en la zona de Arauco. Aceitunas verdes, aceitunas negras, aceitunas con cebollín, con morrones, las griegas. ¿Probaste las griegas, lo que son? No, ¿qué tienen las griegas? No, tienen como un proceso que es como si fuese una escabeche, una cosa así. Y ahí, mira, yo te cuento, con estas aceitunas del Arauco que son gigantes, mi mamá lo que hace es rellenarla con almendras. ¿Ah, sí? Ah, no te puedo explicar lo que son. Así bueno, como, no vos siempre, Paula, recién escuchábamos el tema viejas promesas o algo así, y vos me decías, vos siempre me vivís diciendo que yo te prometo cosas del sur y nunca te traigo. Ajá. Vos te tenés que comprometer a traerme esas aceitunas. Bueno. ¿Está? ¿El miércoles que viene? Dale. Listo. Ahí estamos. Hecho. Otra de las cosas que encontramos en el departamento de Arauco es el balneario del Parque Los Nacimientos. Bueno, ahí encontramos palmeras, aguas cristalinas, justamente que provienen de vertientes, así que... Y además, encontramos termas, las termas de Santa Teresita, que son destinos turísticos imperdibles si vamos al departamento de Arauco. Y yendo un poquito a lo que tiene que ver en la relación con naturaleza y religión, hay una peña, una piedra, un peñasco, que tiene la forma del perfil de Cristo. Es por eso que este lugar, que también podemos visitar en el departamento del Arauco, se llama el Señor de la Peña. Mira vos, interesante. Bueno, en el último departamento que compone esta región, estamos hablando del departamento de Famatina. Allí es posible observar, entre otras cosas, una vista, unas alturas, unas cumbres increíbles con nieves eternas. Por ejemplo, las nieves eternas del Cerro General Belgrano, que tiene unos, para que te des una idea y te pintes el paisaje, 6.250 metros de altura. Oh, tengo que mirar como para arriba, ¿no? Tenés que mirar bastante para arriba. Tenemos el Cristo articulado de la iglesia de San Pedro, entre otras cosas. El sepulcro indio en los morteritos. Hay restos todavía del Camino del Inca. O sea que tenemos una propuesta bastante variada para conocer también el departamento de Famatina. Y último departamento, el segundo de los recorridos que estamos haciendo, es el departamento de Chilecito, ¿Dónde está? El Monumento Nacional al Cable Carril. Ah, mira vos. Mira, qué cosa extraña. Este monumento une la mina La Mexicana con la antigua estación del ferrocarril. También está la Cuesta de Miranda, que es una obra de vial de 12 kilómetros que recorre quebradas de... Ay, me compró. Gran colorido y belleza. Me puedo imaginar, la Cuesta de Miranda. Bueno, pero además encontramos el Museo y el Monumento Nacional de Samaihuazi, uh-huh, y la casa natal de uno de los próceres riojanos, porque tenemos varios próceres riojanos en la historia de la provincia de La próceres Rioja. Próceres y no tan próceres, hay algunos que están vivos y son gente importante para lo que es la historia del país. ¿Ah, sí? Sí, importante y no doy ningún calificativo más. ¿Ah, sí? Sí. ¿De quién? Y hay un expresidente, por ejemplo. Ah, sí, cierto. Doctor Joaquín B. González, hablábamos de ese prócer riojano. Sí, ok, yo te mencionaba otro. Pero sí, no importa, sí, no, sé. No. Sí, ya sé. Joaquín B. González, así es, nacido en el departamento de Chilecito. Hay también viñedos y bodegas, así que vos querés ir a probar unos riquísimos vinos riojanos, te vas a Chilecito y... Y zona de Cuyo, y no podría ser de otra manera. Vinito, aceitunita con almendra. Se me está haciendo agua la boca. Bueno, decíamos que en la provincia de La Rioja, soy un mar de baba. Todo porque yo te hago pensar en cosas ricas, ¿no? Claro. Ahora vamos a otra cosa, vamos a hombres que... Es que recién decíamos que en la provincia de La Rioja hay muchos próceres, ¿no? Sí. Que están relacionados con nuestra historia nacional. Ajá. Bueno, por eso el tercer circuito turístico que proponemos es la Ruta de los Caudillos. Muchos de los departamentos que vamos a recorrer en esta región tienen nombre de caudillos o de personas allegadas a ellos. Por ejemplo, departamentos de Chamical, General Ángel Vicente Peñalosa, General Ocampo, General San Martín y Rosario Vera Peñalosa. ¿Empezamos a hablar de cada uno de estos lugares? Empezamos a hablar de cada uno de estos lugares, ninguno de los cuales mencionamos ahora, es el primero que te voy a nombrar yo, que es el... No, si lo mencionamos, pero no tiene nombre de prosa. Departamento de Chamical, que es la cuna de la Fuerza Aérea, y hasta ahí vamos bien, espacial. Ah, bueno. Fuerza Aérea Espacial. ¿Cómo es esto? Y la cuna de la Fuerza Aérea Espacial Argentina, ¿te acordás que íbamos a ir en un cohete que saliera a la estratosfera y llegar? Esto tenía que ver con el personaje que me mencionábamos, sí, hace un rato. Sí. Sí, todo tiene que ver con todo, estamos en La Rioja. Es como Pancho Ibáñez, está bien. Obvio. Bueno, Chamical entonces es cuna de la Fuerza Aérea Espacial Argentina. También es característico de la zona visitar los pequeños poblados que están ahí por el mismo departamentito, que son, vos querés fiesta tradicional, te vas a los pueblitos del departamento de Chamical. Hay dos balnearios naturales y se hace la celebración anual todos los eneros a la Virgen del Rosario. También tenemos los pueblos de Santa Lucía, con su antigua iglesia de Santa Lucía y Santa Bárbara. Bueno, yo además te propongo ir hacia el segundo departamento, que es el departamento General Ángel Vicente Peñalosa. Allí encontramos, por ejemplo, la hermosísima iglesia Nuestra Señora del Rosario de Tama. Es una construcción colonial, allí se guardan tallas, no solo tallas, sino imágenes antiguas también. Y hay archivos, perdón que te cuente, hay archivos parroquiales que hay, por ejemplo, partidas de nacimiento y matrimoniales de algunos de estos caudillos riojanos. Mira vos. Qué bueno que las guarden. Sí, ¿no? Bueno, es como algo también histórico, no solo religioso, para conocer. Obviamente. Cuenta con formaciones este departamento, rocosas que han adquirido unas formaciones un tanto extrañas, unas formas raras, uh-huh, producto de la erosión, entre otras cosas, tales como el Cerro Elefante y el Parque Natural Guasamayo. Muy bien, último departamento de la región, el departamento de Rosario Vera Peñalosa. Paso obligado hacia la provincia de San Juan. Cuando yo me vaya para hacer todo el recorrido que te conté, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Juan, tengo que pasar por el departamento de Rosario Vera Peñalosa. Allí se encuentra el Museo de los Caudillos, donde vamos a encontrar uniformes del siglo XIX, obras pictóricas, artesanías y algunos objetos pertenecientes justamente a estos próceres un poco rebeldes. Nuestra sangre... Mira, siempre tengo en cuenta que cuando me tengo que poner a pensar en Argentina, siempre fue un país, creo yo, que siempre estuvo por ser algo y nunca fue. O sea, hubo muchos objetivos que no se lograron y bueno, pero siempre se siguió moviendo la Argentina, siempre siguió trabajando, siempre siguió moviéndose, con todos los problemas que ha habido, obviamente, pero creo que es eso. Saber que en Argentina hay muchas cosas para conocer, no solamente lo que está en la superficie, sino también, como somos un país tan, pero tan ensalada rusa, o sea, con tantas mezclas, con tantas cosas, se han generado muchas cosas nuevas que es bueno investigar. Sé que también nuestra sangre es que eso no está presente de una manera obvia, pero hay que ir a buscarlo. Nuestra sangre es buscar. Horas 20 minutos en la República Argentina. Nosotros seguimos viajando en vivo, Paula Navata y Rodrigo Serrallonga, a través del éter por la provincia de La Rioja. Por supuesto, volvemos a mencionar la colaboración de nuestro operador técnico Tomás Silverberg y nuestro productor y coordinador de aire Mariano Pañuco. Está ahí al teléfono, como no sé si está entretenido, está produciendo. Hablando con la novia. ¿Vos decís? Ah. No, está produciendo, señor. ¿Vos decís? Está produciendo. No, me señaló guionando. A mí, me dijo, estoy hablando con mi chica. Es guionista el señor, además de productor, así que, bueno. No sé, se está riendo, mirá. ¿Se ríe? Sí, capaz que está organizando algún viaje para nosotros. Ah, eso está buenísimo. ¿Algún viaje para nosotros por la provincia de La Rioja? Listo, habla nomás, Marianito. Sí. Yo mientras tanto hago los recorridos por los corredores de las provincias, que es otra propuesta de dividir la provincia perfecto, de manera diferente. Perfecto, vamos bueno. A ir uniendo distintas localidades a partir de la ruta. Bueno, ¿cuál es el primer corredor turístico? El corredor de la producción. Y vamos a pasar entonces por el departamento de Independencia, por el de Chilecito, Famantina y el de San Blas de los Sauces. Bueno, a ver, por ejemplo, si nos vamos al primer departamento que me mencionaste, bueno. El departamento de Independencia. ¿Te acordás que te había contado que en ese departamento la localidad capital es Patquia? Sí. De esa, nos va a servir así como punto de partida. Tomamos la ruta 74 rumbo al Valle Antiaco, Los Colorados, y a la entrada de ese valle nos vamos a encontrar con la formación de los Mogotes Colorados. Con eso me hiciste reír hoy. ¿Con los Mogotes? No, pero ahora ya estoy. Bueno, muy bien, señor serio. Que son un depósito de señor sedimentos. Serio. Cualquier cosa te viene bien. Yo te voy a hablar de los sedimentos que no tienen nada de gracioso y vos te me reís. Sedimentos que tienen mucho óxido de hierro, uh-huh. Y eso es que justamente lo que hace que sean colorados, rojos. Exactamente. Bueno, y es un conjunto, como decíamos, de elevaciones rojitas. De unos 800 metros de altura aproximadamente, ¿eh? Uh-huh. Si nos vamos hacia el segundo departamento que compone este circuito, este corredor de la producción, nos vamos hacia el departamento de Chilecito. Allí encontramos, en la zona de Vichigasta, por ejemplo, comenzamos a transitar entre unas fincas de cultivos de todo tipo, que son los cultivos que venimos mencionando. Frutales, nogales, olivo. Todo eso. Rico. Y mucho más, y los vides también. Obvio. Bueno. Son todas estas actividades agropecuarias lo más importante de este valle hermoso en Chilecito. Sí, este departamento, sí. No, te iba a decir que es el polo productivo más importante de toda la provincia. La provincia, exactamente. Bueno, está elevado aproximadamente unos 1.100 metros sobre el nivel del mar y a unos 200 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. Bueno, tercer lugar para recorrer, Famatina, que lleva este nombre porque hay un cordón montañoso, el más importante de todo el valle, que se llama exactamente así. En la cima hay nieves eternas y nacen entonces los ríos que van a darle vida a este valle, a esta zona productiva, que tiene que ver con el Valle de Antiaco, Los Colorados, del cual estuvimos hablando. Ahora vos me decís, es el nombre de cordón montañoso, Yo digo, ¿puedo hacer turismo aventura ahí, por ejemplo? Obvio. ¿Tengo un lugar para mí? Por supuesto, puedes hacer trekking. Ajá. Montañismo y algo que yo sé que te encanta, que es el parapente. ¡Wow! Buenísimo. ¿Viste? Yo sabía buenísimo. Que este lugar te iba a contestar. Si vas haciendo... Cada vez me estoy enamorando más de la provincia de La Rioja, Paula. Cada vez más. No me vas a engañar con ella, ¿no? No. Yo no lo sé. Bueno, te decía que si te vas hacia el norte vas a encontrar los pueblos de Campanas, Chañamur. Espérate, pues es difícil. Chañarmullo. Ahí está. Pituil. Que simbolizan. La producción casera artesanal de vino. Bueno, no solo de vino, aguardientes, dulces artesanales. Y ahí nos vamos metiendo también en la parte gastronómica. Qué riquito. Nos vamos metiendo, estamos en la parte gastronómica desde que empezamos. Yo creo que desde que empezamos en abril que estamos en la parte gastronómica. Con nosotros. Santiago del Estero, ¿no? Sí. A mí la comida me viene siempre bien. ¿Qué lindas provincias que recorrimos, Pau, ¿eh? Con qué gente re interesante que hablamos. Exactamente. Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Corrientes, al sur, recorrimos toda la Patagonia, eso no nos quedó nada. No, nada, nada. Nos enamoramos del norte, de Salta, de Tucumán. Córdoba, qué corrida que nos pegamos el miércoles pasado, por Dios. Sí, pero qué bueno que estuvo conversar con distintos representantes tal de la provincia de Córdoba. Impresionante. ¿Te acordás la entrevista de Hilda Bernard? Me morí de amor. Qué bueno que estuvo. Vos sabés que se me pone la piel de gallina. Yo hablo sí. con gente como ella y se me pone la piel de gallina. Totalmente, totalmente. En realidad, se te pone la piel de gallina cada vez que, no sé, nosotros buscamos la información sobre las provincias, miramos fotos, conversamos con la gente del lugar, cada vez que escuchamos su música, cada vez que probamos algo que tiene que ver, alguna comida típica de cada uno de estos lugares, y nos emocionamos con cada uno de nuestros programas en nuestra Es un zona. Problema, porque yo te juro que salgo antojadísima mal de este programa. Entonces, trato de ver a dónde puedo ir a comer algo, algo que tenga que ver con la región que recorrimos. Cuando estuvimos en las provincias más del norte, me fui a un lugar que no sé bien dónde queda. Sé que queda cerca del Ministerio de Educación. Ajá. Una comida, impresionante. ¿Rica? Sí. Bueno, y si... Unitas en chala. Después tenés unos pasteles de zapallo de calabaza con miel... Ah, no, no, no, impresionante. Ay, la miel me encanta. Bueno, otra cosa que me encantan son las aceitunas que encontramos presentes en La Rioja en todos lados y los duraznos. Cordillo. Estas son las dos principales producciones en el último departamento del corredor de la producción de la provincia de La Rioja. Hablamos del departamento San Blas de los Sauces. Este departamento se encuentra en el extremo norte de lo que se llama la Sierra de Velasco. Tiene una altura promedio de unos 990 aproximadamente metros sobre el nivel del mar y está compuesto de 16 localidades. Uh-huh. Recorre 50 kilómetros sobre la mítica Ruta 40, que es otro de los recorridos que vamos a proponer dentro de un rato. Y aparte la Ruta 40 la mencionamos en ¿cuántas provincias? Es que como decimos siempre, es la segunda ruta más larga de toda América, después de la Ruta 66 en Estados Unidos. Y te acordás que yo, no sé si llegué a contarlo, pero el año que viene, con motivo del Bicentenario, se va a hacer una especie de carrera que va a recorrer sí. toda la Ruta 40. Lo estuvimos mencionando, no me acuerdo si hace dos o tres programas atrás. Bueno, sí, sí, tal cual. Qué bueno. ¿Cómo me gustaría participar de esa competencia? Sí, igual me dejás que haga un comentario así, entre paréntesis. A ver. Se nos está viniendo la noche. ¿Se nos viene la noche? Sí. Si vos mirás por la ventana, está negro, negro, negro, que sí. parece que se nos... Pero se cae el mundo abajo. Y si mirás hacia la sala de operaciones, sí. también se nos quedaron oscuras. La sala de operaciones. El control. No sé cómo se llama. El control. Sí, sí, sí. Se quedaron todos a oscuras. Es como que se vino la noche también en el control. Decí que la remera de Mariano Pañuco es un poco llamativa y se ve un bar de aire, ¿no? Totalmente. Lo que estoy pensando ahora, sí. me está diciendo que se está por venir la lluvia en Capital Federal. Sí. Yo estoy con alpargatas, como suele ocurrir, y me voy a pegar un palo que no te puedo contar. Quiero estar ahí. En San Blas de los Sauces también te cuento sí. que hay 7 quebradas que conforman una red de afluentes del río Sauces. Los Sauces también, ¿eh? Así que 7 quebradas, esta palabra que impactable. Segundo corredor, el del Valle Bermejo, ahí vamos a encontrar el Parque Nacional Talampaya, el Parque Provincial El Chiflón y la Reserva Laguna Brava. Impresionante, ya está. ¿Qué más te puedo decir? Hay de todo. Bueno, nuestro viaje por este corredor de Valle Bermejo empieza en el departamento capital. Se encuentra el departamento capital en el este de la provincia de La Rioja. Y desde allí, por ejemplo, nos podemos ir hacia el departamento de Independencia. Y encontramos, por ejemplo, el Parque Provincial El Chiflón, que vos mencionabas hace un ratito nada más. Es un sitio perteneciente a la cuenca geológica Talampaya y Chihualasto. Allí encontramos, por ejemplo, una presencia de unos colores increíbles y la presencia de vestigios prehispánicos, por supuesto, ¿no? Exactamente. El Chiflón cuenta con recorridos dentro de su geografía. Vos podés entrar y empezar a recorrer este lugar. Y este recorrido, este camino que vas haciendo, te permite identificar todos los procesos de sedimentación que durante años y años y miles de años dieron origen a estas formaciones geológicas. Bueno, si nos vamos hacia el segundo, el bueno estuvo de más, si nos vamos hacia el segundo departamento de esta localidad, nos vamos hacia el departamento de Felipe Varela, que no es Florencio Varela. No, es Felipe. Está en el noreste de la provincia. Agarrás la Tomás, en realidad, la Ruta Nacional 150, que te conduce al noroeste de la provincia. Sí. Tomás, yo pensé que estaba llamando al señor. No. ¿Dónde empalma con la ruta nacional 76? Digo, lo está retando porque está extraído. Y ese punto, no, si se está portando re bien. No sé, la oscuridad. Y en ese punto, y en ese punto se encuentra el acceso a Valle Fértil, sí, y al Valle de la Luna en la provincia de San Juan. Viste que yo te dije que esta provincia te permitía comunicarte con todas, sí, las otras. Sí, pero, sí, Peguero, sin irnos de la provincia, vamos a estar en el Parque Nacional Tralampaya, que lo nombramos varias veces, pero nunca te conté que fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ah, mirá vos. Sí, está, bueno, nada, este recorrido también, este parque tiene diferentes recorridos que ya vamos a ir. Está el cañón de Tralampaya también. Está el cañón de Tralampaya. Con tres recorridos, tiene también un área de servicios, gastronomía, sanitarios, bueno, hay un montón de cosas para recorrer en la zona, pero nos vamos hacia el otro departamento que sigue por este camino, por este corredor, nos vamos hacia General La Madrid. Encontramos la principal localidad de este departamento, que es Villa Castelli. Bueno, encontramos un pueblo espectacular para conocer, muy pero muy tranquilo, cultivo de vid, unos paisajes increíbles y además uno de los atractivos culturales y arqueológicos más importantes, que es la fortaleza Cerro el Toro. Cerro el Toro, que es donde habitaron antiguas poblaciones diaguitas, y además en esta zona vamos a encontrar muchos artesanos, sobre todo en lo que tiene que ver con el telar y el trenzado de cueros. Ah, mirá qué interesante. ¿Está? Y último lugar de este segundo recorrido, y después te dejo ir a una pausa para no cansarte demasiado. Dale. Vincina. Sí, encima repetido. Es el lugar obligado para acceder a la cordillera de La Rioja y también para pasar luego hacia Chile o ir a visitar Laguna Brava. Es una reserva provincial, ¿no? Laguna Brava. Sí, y vos sabés que está mencionado como sitio Ramsar, que le da una importancia mundial, pero no sé qué es eso. Bueno, esto significa, en realidad es una categoría mundial que le permite, o sea, que posiciona a la provincia en un determinado lugar y le permite también contar con dos sitios puestos en valor a nivel mundial. Otro de los recursos de la cordillera riojana es contar con 10 montañas que se elevan a más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar, algunos de los cuales estuvimos mencionando. Por ejemplo, el Monte Piscis, que como yo te decía, claro, es la segunda montaña más alta de toda América. De toda América. ¿Viste? Bueno, nos queda Corredor de la Costa para investigar y para conocer, el Corredor de los Llanos. Uy, hay un montón de cosas, Paula, hasta las 6 de la tarde, ¿eh? Y también están las rutas turísticas del olivo, la del vino, las de los dinosaurios. La ruta del olivo, yo me acuerdo que mi papá, cuando no me aguantaba más, era chica y me decía, tomate el olivo. Tomate el olivo. No sé por qué. Claro. Y capaz que tiene que ver con esto. Y vaya uno a saber. Bueno, nosotros vamos a seguir viajando a través de las venas de nuestro país por la provincia de La Rioja. Pero si ustedes tienen ganas de seguir recorriendo desde sus casas, ver fotos y enamorarse de cada rincón de esta provincia maravillosa de la región de Cuyo, Argentina, lo pueden hacer ingresando a la página de la provincia, que es www.larioja.gov.ar. Bueno, seguimos hasta las 6 de la tarde, Paula Navata y Rodrigo Serralionga, por la provincia de La Rioja. Aquí, en my world, recordando amistades desenfrenadas, acaricia mi ensueño, agua se redondea tras la esperanza que hay de llevar. Estas son las voces de la Argentina. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Nuestra sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. No existe una escuela que enseñe a mí. Radio Iser FM 95.5. Metete en el medio. Radio Iser @confer.gov.ar. Una sola radio. Radio Iser FM 95.5. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Sangre, de 16 a 18 horas, por FM Iser 95.5. Paula, ¿cómo hacemos para seguir viajando si yo me quedé sin yerba? ¿Y con las galletitas de salvado no te alcanza? Y sí, pero ¿con qué las bajo? ¿Agüita? Y no. Giremos y nos vayamos de vuelta para Misiones, así buscamos un poco de yerba. Pero nos queda lejos, ¿no? Bueno, no importa, pero si nos gusta viajar. Bueno, hagamos una cosa. El miércoles que viene hacemos un repaso de todos los circuitos turísticos que hicimos en el país. Voy a quedar un poco mareada, pero vamos a poder conseguir las yerbas, las aceitunas. Todo. La del jabalí ahumado en el sur. Exactamente, un poco de todo. Wow. ¿Te parece? Sí, me encanta. Bueno, ¿y te parece que ahora escuchemos un poco de música? Y mientras vamos a escuchar... Lo voy a pensar. ¿Qué me vas a proponer? A ver, depende. No sé, ¿qué tenés ganas de escuchar? Un poco más de folclore. No sé. Bueno, no sé yo. Bueno, te propongo escuchar a otra artista de la provincia de La Rioja, provincia que estamos conociendo desde las 4 de la tarde. Uh-huh. Vamos a escuchar a la Brujita Salguero, haciendo La Encendida. Ahí estamos. Han de caer piedras negras cuando algún día me muera. Con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas, y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida. Me he de reír de las brujas y he de bailar con las brisas, y han de volverse ceniza la musa que hoy me cobija. Ni piensen andar llorando cuando tenga que ausentarme. Guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes. Riegue en la noche con vino pa' que la muerte resbale. Ganas de andar falleciendo no tengo, nunca he tenido. Es la vida quien me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Quémeme con leña vieja, no vayan a andar hachando. Los palos verdes respiran, no los anden asfixiando. Lleguen con fuego de copla los surcos que hoy voy sembrando. En un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Yo hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa, se va atrás de un faltandito con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo, nunca he tenido. Es la vida quien me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Continuamos en Nuestra Sangre, nos quedan apenas 20 minutos para seguir viajando, para terminar de viajar por la provincia de La Rioja. Nos queda bastante por recorrer, nos como queda de bastante, costumbre. ¿No? Sí, nos queda bastante. Pero no importa, aceleramos un poquito sin sobrepasar ningún límite permitido. No, por supuesto, y nos vamos hacia el corredor de la costa. Pará, te cuento que yo estoy un tanto agitado. ¿Por qué? Porque mientras escuchábamos recién la música, mientras escuchábamos a la brujita Salguero, la encendida, yo me quedé sin yerba. Es cierto, les contamos a los que estén del otro lado, que me quedé sin yerba. Y... pero no te fuiste hasta Misiones. No, pero hice una recorrida veloz por todo el Iser para ver si alguien se podría solidarizar y darme un poco de yerba. Nadie tiene yerba en este instituto, nadie toma mate. Bueno. Tarde de lluvia, no hay yerba. Claro, viste, yerba, torta frita, un día como no, hoy. No, vos tenés una mente muy inocente. Bueno. Yo te voy a llevar al camino, al corredor de la costa, por favor, que soy una persona seria. Llévame. Costa Riojana. Sí. ¿Verdad? Porque hay que ponerse en clima. Sí. Costa Riojana, formada por una serie de pueblos silenciosos, rodeaditos de pinos, nogales, álamos. Ahí, entre medio de todos esos árboles, se esconden algunas casitas. Qué lindo. Están ahí en el... al pie de la sierra. Lugar para contemplar la naturaleza, ¿no? Y para... absolutamente, para descansar. Cable tierra, ¿no? Salgamos de esta urbe. Exactamente. Que nos vuelve locos. No me lo digas dos que veces. Que nos quiebra los nervios. No me lo digas dos veces. No, que ya arrancamos el programa con pura actitud. Totalmente. Bueno, nuestro viaje comienza en el departamento capital. Ajá. Como otro de los corredores que estuvimos conociendo recién, al este de la provincia. La ciudad cuenta con varios atractivos vinculados a la parte histórica, a la parte cultural, como ya mencionamos, y que la convierten en una de las máximas concentraciones de recursos culturales de la provincia. Después, desde allí, la excursión a los pueblos se hace por una ruta provincial, la ruta provincial número 75, un tanto sinuosa. Sí. En paralelo a un cordón montañoso de los que mencionamos al principio del programa, que es las Sierras de Velasco. Mira, vos, si vos sabés que en los costaditos de la ruta hay pequeñas llanuras que están cubiertas por unos arbustitos amarillentos, llamados la jarilla, y algunas otras especies que también tienen unas florcitas al amarillitas. Al retama también, ese tipo de cosas, sí, ¿no? Sí. Primer pueblo del recorrido, San Agasta. Famosísimo por la iglesia de la Virgen Morenita, viste que estaba la Virgen India. Toda la región de La Rioja tiene mucho sincretismo entre lo que fue la religión católica y la religión prehispánica. Ahora, ves que yo esta parte... les contamos a los que nos están escuchando del otro lado que esta parte del texto yo lo marqué en rojo. Sí. Y me acabo de acordar por qué lo marqué en rojo. Porque acá era el momento de escuchar la Virgen Morenita cantada por la Sole, pero bueno, lo debemos para otro momento. Lo tuyo son siempre viejas promesas sin cumplir. Viejas promesas. Bueno, canción del señor Cafrune. Así que bueno, esta canción e iglesia unidas por su nombre. Luego podemos recorrer elevadas cornisas con centenares de cardones que crecen en la montaña. Los cardones que también son típicos de toda la región norteña. Sí. Leímos una leyenda. Sí, del centro para arriba, ¿no? Tal cual. Sí, ¿te acordás qué buena estuvo la presión? Sí, que eran en realidad viejos soldados. Soldados no, eran, sí, como luchadores mayas que estaban para proteger la zona. Muy, muy linda. Totalmente. Y en este mismo lugar, en San Agasta, está el Parque Geológico. Que en realidad es un parque que no es que puede ser recorrido. Está en plena etapa de estudio. Están investigando qué es lo que pueden llegar a encontrar allí. Y qué es lo que se puede explotar allí, ¿no? Exactamente. Turísticamente. Otro lugar para recorrer es Castro Barros, no la estación línea A del subte, sino y acá viene la comida de vuelta. Otra vez la comida. Sí, porque en el mes de enero, que nos falta poquito, se hace el Festival del Quesillo. Así, riquísimo. Impresionante. Al costado de la ruta se levanta la iglesia de San Rafael, que fue construida, mira qué curiosidad, con el dinero obtenido de donaciones. Ah, mira vos. Bueno, el recorrido te cuento después, continúa hacia la localidad de Anillaco. Yo pensé que no la íbamos ni a nombrar, mira. Hay que nombrarlo, porque además debe ser un lugar espectacular. Es el único pueblo con algunos indicios de urbanidad. ¿Tendrá algo que ver con sus habitantes? Sí, tal vez. A diferencia de otros pueblos, todas las calles son asfaltadas y hay una hostería un hotel. Que en Anillaco esté todo asfaltado y en el resto no. ¿Por qué? Te digo, qué sé yo. Ah, no. Qué lindo, menos mal. Al recorrer Anillaco... mucha tierra, mucho polvo, basta. Al recorrer Anillaco se debe visitar el criadero de peces, que no te lo podés perder. No. Y además hay una bodega importantísima, que es la bodega San Huberto. A 5 kilómetros de Anillaco vamos a encontrar también los molinos que en su plaza principal conserva, resto de dos molinos, de ahí su nombre, harineros del siglo XVIII. Bueno, Festival del Quesillo. ¿Y con qué se acompaña el quesillo? No puede ser de otra manera, con dulces artesanales. Esa combinación de quesillo con algo dulce, pero a la vez, qué sé yo, algo acidón. Algo medio ácido, por ejemplo, un durazno, una cosa che, así. Che, ¿y la Rosadita no la puedo visitar? ¿La Rosadita? Sí, ¿no está en Anillaco? Y sí, ¿por qué no? También. Pero acá no me la pusiste. Pero yo te estoy hablando de comida. Y bueno, a mí no me importa. No, pero esa puede llegar por vía aérea también. Ah, listo, listo, le voy a pedir en el avión acá a un amigo. Bueno, para mayor información podés contactar a alguna gente que tenga algún contacto, qué sé yo. Bueno, yo voy a ir, voy a ser morirse de envidia. Bueno, no también importa. En este lugar existe el Festival de la Plaza, así que bueno, cada mes de febrero hay un montón de turistas que llegan hacia la plaza justamente de este lugar para el Festival de la Plaza. Bueno, en este mismo corredor forma parte también el departamento del Arauco, que es donde se cultivaban las famosísimas aceitunas, ya lo mencionamos, pero bueno, está declarado capital nacional del olivo. Pero además tiene un centro termal, entonces no es la única propuesta. No, aparte es el único centro termal que está siendo explotado turísticamente así con algunas ganancias, digamos, para el pueblo. ¿No vamos hacia otro corredor, Pau? Otro corredor. Vamos al corredor de los Llanos. Muy bien. Nos vamos de la zona montañosa, nos vamos hacia el este, hacia el sureste de la provincia. Y volvemos con el llano, volvemos a los caudillos. Volvemos a los caudillos, muy volvemos bien. Al Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, Felipe Varela. Bueno, y este corredor nace en la ciudad de La Rioja, la ciudad capital también, y cuenta con la particularidad de estar vinculado a las provincias también, de San Juan, de San Luis y de Córdoba. Empezamos el recorrido por el Departamento de Independencia. El Departamento de Independencia, desde la localidad capital de Patquia hacia el sudoeste, nos dirigimos por la ruta provincial número 27 a San Ramón, departamento de Facundo Quiroga, donde vamos a encontrar el empalme a Valle Fértil en la provincia de San Juan. Perdón, ¿no? Yo voy a hacer así una disquisición, hoy estoy así como muy... me voy por la tangente todo el tiempo, no, pero no está importa. Perfecto. Facundo Quiroga, ¿te acordás que lo nombramos la semana pasada cuando hablábamos de Córdoba? Sí. Porque en Córdoba está la casa de la familia Reina Fe, que fue la que hizo todo el plan, la que urdió toda la estrategia para atrapar al señor Facundo Quiroga en Barranca Yaco. Sí. Todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibañez. Bueno, pero además... nosotros dijimos, recién hace unos minutos, cuando empezamos a hablar del Corredor de los Llanos, dijimos que estaba este corredor vinculado a la provincia de San Juan, a la de San Luis y a Córdoba, ¿no? Nos vamos hacia el departamento de Rosario Vera Peñalosa. Allí encontramos el Museo de los Caudillos Ángel Nardillo, ubicado frente a la Plaza de Villa Chepes y a aproximadamente a 9 kilómetros de la localidad de Chepes. ¿Vos viste todas las yes sonoras que hice? Sí, no vas a probar la semana que viene el final de foniatría. ¿Por qué no? Si hice todo yes sonora, si estaría acá Susana Parente, la foniatra me felicitaría. Pero yo te voy a decir una cosa, vos viste que el otro día me dijiste, Paula, ¿cómo estás proyectando? ¡Qué bien! ¿Qué está en el parcial? No proyecté una sola vez, pueden creer que hablé todo para adentro, pero qué cosa por eso. Bueno, guardate las yes sonoras para el miércoles, sacás las sordas, no importa. Tenés razón. Yo te llevo mientras tanto a la quebrada del Cóndor en el departamento del Ángel Vicente de Peñalosa, que está... también está quebrada del Cóndor, está dentro de la Sierra de los Quinteros. Allí obviamente lo que vamos a encontrar son un montón de cóndores que viven en el lugar y él también cuenta con un impresionante mirador que en realidad está constituido por enormes bloques de piedra que están ubicadas sobre un precipicio sumamente hondo que mira hacia el este y a cuyos pies, mira, discurre. Wow, el río Los Chocalíos. Ahí está, bueno. Nos vamos hacia el departamento de General Belgrano. Allí, se conoce como el Jardín de los Llanos Riojanos. Ahí está. Sí, muy ya canté en cuarto grado. ¿Ah, sí? Y nunca más, por supuesto, porque no puedo cantar ni el feliz cumpleaños. Pero ese tango, el cantango Caminito, inspirado, escrito por el señor poeta Gabino Coria Peñalosa, está inspirado justamente en este lugar. Mira, pues no podía ser de otra manera. No. Nosotros vemos siempre en cada programa que estos lugares magníficos de cada una de las provincias son inspiración de un montón de artistas, ¿no? Obvio. Y por eso también no es casual, digamos, toda la cantidad de artistas en distintos ámbitos, en distintas materias que tiene cada una de las provincias. Hay representantes en cada provincia de pintura, de la pintura, exactamente. De todo. Exactamente. ¿Estuviste estudiando pintura y escultura que el jueves tenemos parcial de historia? Por supuesto, vos me hablabas de que habíamos pintado la imagen de La Rioja al comienzo, yo decía, eso es el aspecto formal. Ahí está. Y ahora que entramos a lo turístico es el aspecto, qué sé yo, iconológico. O histórico. Los dos. Bueno, Seguimos en el aire. Ah, mira vos. Sí, yo sí, seguimos. No. Yo pensé tampoco, pero no, seguimos en el aire. Y vamos hacia otra región, en realidad hacia otro departamento dentro de este corredor de los Llanos. Uh-huh. Hablamos del departamento de General Ortiz de Ocampo. Allí encontramos, entre otras cosas, la iglesia consagrada a Santa Rita. Y el 22 de mayo se realizan las fiestas patronales en honor a Santa Rita. Son las fiestas religiosas más concurridas de toda la región. Último departamento de este segundo corredor, el departamento de General San Martín, con una localidad muy particular de la cual yo te hablé al comienzo, que es el Cadillo. ¿Qué Ajá. tiene de particular este pintoresco paraje rural? Pero, ¿qué podría pasar por uno más de los tantos pintorescos parajes rurales de la Argentina? Uh-huh. Bueno, este pueblo se encuentra literalmente dividido en tres sectores, pertenecientes a tres provincias diferentes. No me digas. La Rioja, San Luis y Córdoba. ¿Un mismo pueblo para tres provincias? Sí, señor. Ah, qué bueno. ¿Viste? Solamente el camino de tierra, que es acceso al pueblo, separa las tres provincias. Y en realidad la gente del lugar se siente como perteneciente a un mismo pueblo, se siente muy unida y comparten absolutamente todo. Entonces, un pueblo en tres provincias y, por ejemplo, los chicos van a la escuela a La Rioja. Pero si tienen que hacerse atender en el centro de salud, van a San Luis. Y del comedor escolar, están en Córdoba. Ah, o sea, es como que está todo bien organizado y todo distribuido. Todo distribuido. Una cosa para una provincia, otra cosa para otra y otra para otra. También tienen dos iglesias, una en San Luis y otra en La Rioja. Mira qué interesante. Sí, qué bonito. ¿Sabes qué es, Paula? No tengo idea, mucha música, mucho ruido, sí. pero... Es un fragmento, digamos, un audio sobre la fiesta de la Chaya. Esta fiesta es una fiesta nacional que se celebra en la semana, en la última semana de febrero, en la ciudad capital de La Rioja. Bueno, esta es una fiesta nacional cuyo principal objetivo es resaltar los valores folclóricos tradicionales. Una de las manifestaciones más importantes de esta fiesta es la celebración del carnaval, traducido en lo que se llama justamente la Chaya riojana. Se festeja cantando vidalas y bebiendo aloja espumante. Así, como en todas las provincias de nuestro país, siempre, por supuesto, el festejo va acompañado de algún vinacho o de algo. Oh, por supuesto. Pero además del espectáculo de las vidalas y la aloja y los chayeros que van recorriendo las calles y poniendo término a la fiesta, arrojándose almidón y danzando bailes populares, también hay un aspecto más poético. Sí, se hacen presentes distintas poesías, la artesanía, la danza, la gastronomía típica. O sea que toda esa fiesta tan ruidosa y de tanta algarabía termina convirtiéndose en algo muy cultural. Claro, bueno, pero muy cultural, pero por ejemplo se tiran almidón, se tiran harina, esto termina como fiesta de egresados, cumpleaños de 15, ¿no? Y así te gustaría estar el año que viene para esta época, lleno de harinita y huevo. Ojalá que por dos. Obvio. Bueno, otra de las fiestas nacionales, te cuento, que encontramos en la Fiesta Nacional de la Olivicultura, que estuvimos mencionando hace un rato, es en la... En el departamento de Aymogasta, que es donde se encuentra este lugar del Arauco, donde están las aceitunas Arauco. Exactamente. Bueno, puntualmente es el 24 de mayo, el día de la Fiesta Nacional de Olivicultura. Y por último, otra de las, por mencionar algunas importantes y más trascendentales, ¿no? Uh-huh. Es la Fiesta Nacional del Artesano, que se celebra en las vacaciones de julio en la ciudad capital de La Rioja también. Perdón, ¿del artesano o del artesano? Ambas. Del artesano y epa. Muy atenta Navata, Era otra cosa. Muy atenta Navata. Fiesta Nacional del Artesano, Artesano. Bien. Exposición de artesanías tradicionales, espectáculos artísticos, culturales. Bueno, se puede observar verdaderas obras de arte. Nosotros recién estuvimos mencionando algunas de las propuestas culturales también que tiene la provincia. Rápidamente vamos a hablar de... del último corredor, que es el de la Ruta 40. No sé si se puede hablar muy rápido de 5.100 kilómetros de extensión. No. Pero limitémonos a lo que pasa por la provincia. Bueno, la ruta 40 es la más extensa de nuestro país, como dijimos hace un rato. La Rioja transita por alguno de los lugares más pintorescos de su trazado, que es histórico, ¿no? Ajá. Y que va de norte a sur de la República Argentina. Pasa, por ejemplo, por Villa Unión, la Cuesta de Miranda en Chilecito, los pueblos de Famatina, San Blas de los Sauces. Bueno, atraviesa varios pueblos que son imperdibles. Si alguna vez cumplimos el sueño de hacer todo el recorrido de la Ruta 40 de norte a sur. Impresionante. Luego habíamos hablado que además de los corredores están las rutas turísticas que organizan el recorrido a partir de temas. Yo te voy a mencionar simplemente algunos como para que veas si te interesa más hacer esto o alguna de las otras propuestas que tuvimos. Tenés la ruta del olivo, que obviamente pasa por Aymogaste y en la región del Arauco con las aceitunas. Uh-huh. La ruta del vino en el Valle de Famatina, para hacer no solamente enoturismo, sino que además podés ver toda la arquitectura del lugar, los paisajes, la riqueza cultural y todo lo que tiene que ver con el proceso. Y probar el vino de Rioja anoche. Obvio. Y por último, la ruta de los dinosaurios. No es por último, pero yo no sé por qué te dije. Por último, quedan unas cuantas más. ¿Ruta de los dinosaurios? ¿Cómo es esto? Bueno, la ruta de los dinosaurios une el Parque Sierra de las Quijadas, que mencionamos cuando estuvimos en San Luis. El Valle de la Luna, con el nombre complicado que solamente pronuncias vos, de Chigualasto, en San Juan, y Talampaya, en La Rioja. Estos tres lugares completan, así se dice, el recorrido de la Ruta de los Dinosaurios. O sea, quiero conocer eso. ¿Pero por qué se llama Ruta de los Dinosaurios? Porque hay restos fósiles. Ah, en estos tres lugares. Parque Sierra de las Quijadas y Chigualasto, Valle de la Luna y Talampaya. Sí. Tres lugares magníficos que no se pueden perder si van a La Rioja o si van a San Juan o a San Luis, ¿no? Bueno, si vas a La Rioja y vas al Parque Nacional Talampaya, te cuento que tenés tres posibles recorridos circuitos. El murallón, que comienza junto a unos petroglifos atallados en piedra por las antiguas culturas de aguitas, que dibujaron algunos guanacos, pumas, ñandúes y también algunos seres humanos. Bueno, hay un jardín botánico también. Te cuento que el agua de lluvia creó en la pared, digamos, del lugar, una hendidura vertical de forma cilíndrica que le llaman la chimenea. Bueno, aparte es raro que esto del jardín botánico en una zona tan árida, bueno, esta es la excepción. Exactamente. Ahí vas a encontrar mucho verde, mucha planta. Sí. Segundo recorrido dentro del Parque Nacional de Talampaya, Los Cajones. Vos vas avanzando por un cañón que se va engostando. Vos entras, el recorrido del parque se hace en camioneta, ¿no? Uh-huh. Vas guiado. Ajá. Entrás con la camioneta y perfecto, la camioneta entra a los dos costaditos. Sí. Los cañones se van cerrando, hasta que llega un momento que no podés ir más. En camioneta tenés que bajarte y seguir caminando. Y de golpe, de frente. Igual me da como más seguridad ir caminando que ir así en camino de cornisa en camioneta, ¿no? No, está bajito todo. Vos tenés los cañonecitos al costado. Ah, está bien. Bien. Está bien. Se te va cerrando las dos paredes, te chocas con una pared de como 15 metros de altura. Que no es solamente una pared lisa y trabajada por la erosión, sino que además hay un montón de pinturas rupestres. Ah, mira qué bueno. ¿Viste? Interesante. Bueno, y por último, La Ciudad Perdida. El tercer circuito del parque y también el más largo. Lleva una recorrerlo lleva 6 horas de caminata. Wow. Empezás en camioneta avanzando por el río Hualo, que está sequito. Y después una caminata que va sorteando dunas y pampas pobladas por guanacos hasta llegar al mirador natural. Hay un cráter así como terrible de 3 kilómetros de extensión, y adentro de ese cráter hay formaciones realmente fantásticas. Es como si vos vieras una ciudad fantasma, pero en realidad todas estas formaciones se fueron creando a partir de el recorrido de las aguas que en el verano habitan la región. Vos de repente ves que en el verano tenés agua y a los 2 minutos no hay más agua. Entonces vos podés ir un día a la Ciudad Perdida y yo voy otro y vamos a ver cosas totalmente distintas, porque es el recorrido del agua el que va dibujando a esta especie de ciudad fantasmal. Qué bueno. Mira, y por eso Ciudad Perdida, ¿no? Obviamente. Mira qué bueno. Bueno, yo te cuento además, vos me mencionás estos tres circuitos turísticos dentro del Parque Nacional de Talampaya. Yo te digo que este parque nacional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Así que bueno, como no podía ser de otra manera, con ese lugar increíble, y ¿no? casi sin aliento, llegamos al final de nuestro recorrido por La Rioja. Bueno, en realidad nos quedó de todo afuera, pero bueno, en algún momento esto tiene que terminar. Tenemos, sí, pero yo igual me quedé con más ganas de gastronomía. Sí. Más fiestas. Mencionamos unas cuantas, de igual. Una leyenda. Sos fiestera vos, ¿no? Ah, me encanta. ¿Te gusta? Y bueno, nada, eso, qué sé yo. Bueno, y a ver, la semana que viene, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Vos me propusiste, porque se me mezclaba con la palabra que viene ahora, que es un popurrí de provincias. Popurrí me de propusiste provincias. Un popurrí de provincias, será muy complicado, ¿no? Popurrí de provincias, entonces, recorriendo todos los caminos que estuvimos visitando desde para cerrar abril. Nuestro ciclo 2009, nos quedan algunas provincias, pero les queremos ya avisar, les queremos adelantar, por más que falta una semana más de programa, que vamos a terminar nuestros recorridos por toda la República Argentina. Nos queda Buenos Aires, nos queda Jujuy, nos queda Chaco, no sé, Capital Federal. Nos queda Capital Federal. Hay algunos programas especiales que también quedaron en el tintero, sobre Malvinas, sobre Antártida. Sí, islas del Atlántico Sur. Así que, y también sobre fusión de géneros musicales en la República Argentina. Muchísimas cosas quedaron afuera en este ciclo 2009, pero seguramente van a venir en un ciclo 2010 de Nuestra Sangre recargadísimo. Obvio, si creían que se iban a salvar el año que viene de nosotros. No. Pero esto ha sido todo por hoy. Fuimos Paula Navate y Rodrigo Serralionga, quienes los estuvimos llevando, quienes los estuvimos acompañando en este recorrido por la hermosísima provincia de La Rioja. Agradecemos a todos los que estuvieron escuchando desde las 4 de la tarde, prendidísimos ahí en vivo de la radio del ISER. Agradecemos también a nuestro operador Tomás Silverberg, a nuestro productor y coordinador de aire, Mariano Pañuco. Bueno, y el encuentro próximo será aquí en la radio del ISER en 95.5 el miércoles próximo. Y yo les invito a que nos vayamos yendo de a poquito con una chacarera, la chacarera del alto, cantada por la señora Pica Juárez. Me encantó. Hasta el miércoles próximo entonces. Hasta el miércoles. Chao. Comprender aún de mi pueblo es cómo a pesar de tanto y tanto sufrimiento, cada día se le dibuja mejor la sonrisa. Por Yaqui bajaba Pilo, macheteándole a la vida, le roncaban las ushutas en la cruz de la Bujita. Ahí va. Traía el pastor Rus de la banda de Angelillo, y así como al descuido, una bolsa con membrillos. Los membrillos para el dulce, el pasto para los caballos, una bolsa con zapallo para una sopa en el alto. En el alto de Shaki viven los pobres, le hacen fuego a la vida cada noche. Recorremos toda la Argentina. Nuestra sangre. De 16 a 18 horas por FM ISER 95.5.